Bienvenido a Juglaridades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Y la memoria que ya se fue. Lo que suena es La Innoble Igualdad, de Entierro Prematuro, banda punk oriunda de Lanús. Su música se puede encontrar en las plataformas digitales y podés descargar sus discos desde entierroprematuro.bandcamp.com. A través de los años se han hecho una gran cantidad de estudios, ensayos y disertaciones, pero ¿qué es la música? Es todo lo contrario a lo que hace usted. No me refería a eso. Hablaba de algo más general. ¿Ahora va a incursionar en la música militar? ¿Juglar para pa pa para pa pa para pa pa pa pa? No, no. Quería decir, ¿qué es la música para vos? No sé, algo que escucho casi todo el día. Está bien. La definición e importancia puede variar para cada uno. ¿Y para usted qué es? Muchas cosas. Pero me gusta definirla como el arte de combinar sonidos y silencios. ¿Le traigo la pipa y la bata? Ya empezamos. Esos sonidos pueden ser realizados por instrumentos o por la voz. Y aquí me quiero detener. Pero si ya está detenido, o va a empezar a correr mientras habla para demostrar que se estuvo entrenando, como nos contó en el especial de Steel Wheels. No, nada de eso. Pero a lo largo de la historia han aparecido varios exponentes a los que se le ha otorgado el título de La Voz. Claro, porque para vos no hay como la mía. No le festejen que Caín mató a Abel por contar ese chiste. No entiendo a dónde quiere llegar, y entonces... El primer artista que se nos viene a la mente es el gran Frank Sinatra. Rebautizado como La Voz, se convirtió en un ícono que trasciende tiempo y distancia. Luego, ha habido otros exponentes a los que se ha considerado como La Voz en sus géneros. Así, Elvis Presley se conoció como La Voz del Rock and Roll, Rob Halford fue apodado como La Voz del Heavy Metal y uno de mis artistas favoritos fue condecorado en las últimas décadas como La Voz del Rock. El genial Glenn Hughes. You said you had some friends across the river. Glenn Hughes es un músico británico nacido en 1951, conocido por ser miembro de la banda Trapeze, con quienes grabó 3 álbumes con una exquisita mezcla de funky rock y psicodelia. Pero su mayor reconocimiento le llegó con apenas 22 años para integrar la banda más grande del momento, Deep Purple. Allí se encargaría del bajo y la voz, donde compartiría micrófonos con otro monstruo, David Coverdale. Los padres de Glenn eran amantes de la música y fanáticos de Glenn Miller, de allí el nombre del pequeño hijo único. Ya en el colegio, integró la banda escolar. Es que lo habían elegido porque sus labios se ajustaban a la boquilla del trombón, pero eso a él no le gustaba. Además, tenía que leer música y lo aburría. Entonces, la madre le regaló una guitarra plástica de Elvis Presley, que Glenn destrozó jugando por todos lados, hasta que hizo un esfuerzo y le compró una guitarra acústica. Sus padres lo apoyaron desde el inicio en el camino para convertirse en músico y alcanzar sus sueños. Para cuando se unió Deep Purple ya contaba con un reconocimiento entre sus pares. El propio David Coverdale recordaría años más tarde. Mi primera impresión de Glenn Hughes fue cuando escuché el álbum de Trapeze, You Are The Music, You Are Just The Band. Me sentí intimidado, por decirlo así de alguna manera. Era un cantante brillantemente dotado y, por supuesto, un increíble bajista. ¿Era necesario que ponga la voz del doblador como si fuera un documental? El primer concierto de esa gira fue en Copenhague, Dinamarca. Allí, un pequeño Lars Ulrich se presentó con su padre y le pidió un autógrafo. Glenn accedió y el futuro baterista le dijo que era el único que le había firmado hasta el momento. Años más tarde, el propio Glenn recordaría este momento y agregaría: cuando era chico le pedí a Gordon Waller de Peter and Gordon que me firmara en el cuaderno y me mandó al carajo. Me juré que si algún día me encontraba en esa posición y era una estrella, nunca haría algo así. Y jamás lo hice. Firmo todos los autógrafos. Aún hoy en día. Otra historia pintoresca es de cuando grabaron Stormbringer, su segundo disco con Deep Purple. Al momento de grabar Holyman, Richie Blackmore, guitarrista de la banda, dijo que no quería a nadie en el estudio. Glenn se quedó y a Richie pareció causarle gracia. Entonces, Hughes le sugirió, no le dijo, le sugirió hacer el solo con el slide. El slide estaba a un metro y a 10 centímetros tenía un destornillador. Pero en lugar de usar el slide, Richie agarró el destornillador y lo miró como diciendo, está bien, voy a tocar el maldito solo con eso. Pero no de mala manera, sino como con gesto desafiante. Y lo hizo en una sola toma, Richie Blackmore en estado puro. Otra anécdota de la grabación fue cuando fue al baño del estudio. Glenn estaba orinando cuando entró Stevie Wonder, su ídolo desde la infancia. Stevie hizo lo suyo y se estaba lavando las manos cuando Glenn se acercó para presentarse y decirle cuánto lo admiraba. Le dijo, «Hey Stevie, estoy en esta banda y grabé un tema que tiene mucho de tu estilo». Wonder le dijo que lo escucharía. Entonces, Glenn le trajo dos copias, una para él y una para su primo que también estaba allí. Y le dio play. Era una de sus melodías, pero con diferente letra. El genial Stevie Wonder se quedó pasmado. Le tocó la cara y le dijo, «Ah, estuviste escuchando mis discos». Luego le acarició el pelo y le dijo, «Leo, León». Se abrazaron y pasaron la siguiente hora hablando de rock y la admiración y cariño que tenía Glenn por la música de Stevie. Para cuando comenzó su etapa solista, Glenn Hughes estaba con un serio problema de adicción a la cocaína. Las crónicas cuentan que su disco debut como solista, Play Me Out, fue grabado en tan solo 10 días sin dormir, solo con pequeñas pausas para cerrar los ojos. En 1980, Glenn conoció al legendario guitarrista Gary Moore, quien estaba en Thin Lizzy y era fan de Trapeze, su banda anterior a Deep Purple. Ya roto el hielo, Gary Moore le confesó que iba a dejar la banda e invitó a Glenn a participar de su siguiente álbum, llamado G-Force, Fuerza G. En ese momento, Glenn estuvo muy controlado con la cocaína porque Gary Moore estaba en contra de ella. En su lugar comenzó a beber y se convirtió en todo un problema. De hecho, en su propio cumpleaños se pasó tanto con el alcohol que cayó y se dislocó el hombro. Furioso, al ver las risas de los asistentes, gritó que dejaba la banda. Al otro día, se despertó, seguramente con resaca, llamó para confirmar el ensayo y le respondieron, «Vos dejaste la banda, se terminó». Por ello, fue reemplazado en bajo y voz y no participó en la grabación del álbum. Pero en 1985 volvió a trabajar con Gary Moore para el álbum Run for Cover, Corre a cubrirte. Pero según Hughes, Gary Moore era insistente con tener el control acerca de todo, de cómo debía sincopar el bajo, del instrumento que debía usar, de cómo debía vestirse y todo lo que tuviera que ver con cada aspecto. Por eso Glenn perdía los estribos y le decía, ¿y por qué no cantás vos mejor? ¿Por qué no tocas el puto bajo vos directamente? Finalmente trabajaron en solo 4 temas antes de que Glenn fuera invitado a dejar la banda. Cuando comencé a escuchar Deep Purple allá en mediados de los 90, no sabía quiénes lo integraban, pero me volvían loco todos y cada uno de sus temas. Una tarde me compré una revista Cantarrock en el Parque Rivadavia, número especial dedicado a Deep Purple, que tenía varias notas y artículos que repasaban la historia. Fue cerca del lanzamiento del álbum Perfect Strangers de 1984 el que marcaba el regreso de Ian Gillan. Pero gracias a esa revista me enteré de las diferentes formaciones y de quién era esa voz que tanto me hacía vibrar. ¿Cuál fue su primer álbum de ellos? El primero que escuché, como mucha gente, fue el Deepest Purple, que es una recopilación y me la grabó un amigo. Pero mi primer cassette original fue Live in London, donde canta la dupla de Hughes y Coverdale. Allá por medio de los 90 no había internet, así que si querías algo tenías que investigar, recorrer y buscar. Poco tiempo después comencé mi aventura musical con mi primera banda punk y se acabaron los tiempos de comprar álbumes. No me diga que adoptó la postura de los imbéciles que se suben al caballo y dejan de escuchar música salvo la que escriben ellos mismos. No, para nada. Tuve la desgracia de conocer a alguien así, pero no. El problema era que yo estaba sin trabajo, más allá de alguna changa como peón de flete. Entonces, cada moneda que conseguía era para pagar la sala de ensayo, las cuerdas y las entradas de los shows que hacíamos. ¿Cómo es eso? ¿Le pagaba a la gente? ¡Tan malos eran! No, no. Malos éramos, eso no hay duda. pero no sé cómo será en otras partes del mundo. Acá en la Argentina, en los 90, tenías que vender 40 entradas para tocar en un festipunk con 10 o 12 bandas. Te decían que la prueba de sonido era a las 8 de la noche. El sonidista llegaba a las 10 y, con suerte, todo arrancaba cerca de la medianoche. Imagínate que a veces terminabas de tocar y era de día. ¿Y cómo hacían esos arreglos? El manager que teníamos nos pedía el dinero de las 40 entradas para abonar al dueño, al sonidista, a la banda principal y al de seguridad. ¿Y qué pasaba si no vendían todas las entradas? Las teníamos que pagar de nuestro bolsillo. ¿Y si no tenían el dinero? Nos hacían dejar el instrumento. ¿Le pasó alguna vez? No. Por suerte siempre pude pagar mis entradas, pero en muchas ocasiones tuve que deshacerme de CDs importados, VHS o cosas que había comprado y les tenía precio, todo para no perder mi guitarra. Mandarlos a la concha de su madre. En 1997 estaba mirando Match Music cuando me topé con el anuncio de un recital de Glenn Hughes en Argentina. Tenía que ir. Me moría de ganas. Pero había un pequeño problema. No tenía trabajo. Y para peor, al haber abandonado la banda, me quedé sin el peonaje en el flete. El panorama era desolador. Redoblé mi búsqueda laboral, pero nadie me tomaba porque no tenía experiencia. Un clásico. Los infradecerebrados de selección de personal siempre tienen un velo en los ojos. Esos chicos no se saben hacer ni la paja. O no tenés experiencia, o tenés más de 30 años y ya no te quieren. Eso sí. Después se clavan con trabajadores golondrinas que están 6 meses, se ofenden fácil, se van antes de cumplir un año y tienen que reactivar el proceso de contratación más la curva de aprendizaje para el puesto. Pero, así y todo, siguen con las búsquedas de gente joven sin darles oportunidades a la gente con más edad, experiencia, compromiso y responsabilidad. ¡Anda la puta de la madre! Bueno, lo cierto es que me sumergí en la desesperación por no conseguir trabajo y porque la chica que me gustaba me tenía como amigo. ¡Qué novedad! ¿Por qué no nos ahorra el aburrimiento y mejor nos dice cuáles fueron las que no le dijeron te quiero como amigo? Al menos una tiene que haber. ¿Puedo seguir? Eso pensé. Bueno, un día fui a la sala de ensayo donde practicaba una banda amiga. El dueño era un guitarrista muy refinado y con muy buena onda. Siempre hospitalario y dispuesto a compartir una buena tertulia o una zapada. La conversación derivó en el recital de Glenn Hughes en el Teatro Astral. Él sí había podido ir. ¡Ah! Me imagino su envidia. No, pará. Déjame terminar. El sábado del show estuve dudando entre ir a la puerta o no, a ver si se escuchaba algo, pero me dio fiaca ir caminando al centro y pasar frío. Entonces me quedé en casa jugando al Sega. ¿Y qué pasó? Según me comentó este muchacho, al momento de iniciar el concierto había tan poca gente que los organizadores decidieron abrir las puertas y dejar entrar a quien quisiera para que Glenn Hughes no se sintiera insultado con una sala vacía. Así, como si estas cosas pasaran. ¡Esto es pura mierda! ¡Ay! Se habrá querido morir. Totalmente. No sé si será verdad o me lo dijo solo para molestarme. Lo cierto es que cada tanto me acuerdo y me arrepiento de no haber ido. Ahí lo tenés al pelotudo. Un par de años más tarde conseguí mi primer empleo de oficina con aporte jubilatorio, obra social y contrato, con lo cual ya tenía un ingreso seguro. Así pude volver a comprar CDs. Y en una visita a Parque Rivadavia me topé con uno que me llamó poderosamente la atención. ¿Cuál? Addiction, un álbum solista de Glenn Hughes. Apenas vi la tapa, todos los recuerdos acudieron a mi joven memoria y decidí comprarlo. Mi primer disco original de Glenn Hughes como solista. Tendría que conseguir los otros. Así que, después de comprar un par de cosas más, regresé a casa y lo puse en la compactera con pulso tembloroso. ¿Y qué le pareció? Me rompió la cabeza. Obviamente, estamos hablando de Glenn. Pero, ¿qué te voy a contar? Escúchalo, así arranca, con este poderoso inicio de Death of Me. Ese disco se convirtió en uno de los más preciados para mí. Tal es así que me lo había grabado en un cassette y me lo llevaba para el trabajo, a la facultad y a los intentos de ensayo con la banda solista que me esforcé por armar en ese entonces. En una de mis tantas visitas a disquerías de música tropical, me puse a revolver las bateas. Seguro que se encontró con otra gema, ¿no? Sí. Esa tarde me llevé el cassette de From Now On, el álbum de 1994, por 3 pesos. Heroico lo suyo. sumergirse en esos antros capaces de producir arcadas para conseguir un tesoro musical digno de su audioteca. ¡Tiembla Indiana Jones! Sí, en gran parte me ayudaba a tener el Walkman a todo volumen para evitar esa desagradable intrusión babuinesca. Y sí, también me gustó este disco. Arranca muy potente. Es más, tengo la sensación de haber escuchado Picking Up the Pieces, juntando los pedazos, en alguna cortina de Canal 13. Pero el álbum es un disfrute. Y de Yapa trae una versión en vivo de Burn. ¿Qué más podés pedirle al bueno de Glenn? No sé, pero ahora quiero escuchar ese Picking lo que dijo. Ya propinando el 2015, estaba escuchando música en casa y se me ocurrió buscar a ver si Glenn Hughes había sacado un nuevo álbum. ¡Qué ingenuo! ¿Por qué? Porque Glenn Hughes es monstruoso. Además de cantar como los dioses con una voz privilegiada y de tocar el bajo como un prodigio, el tipo es incansable y siempre está grabando, ya sea como solista, colaborando con otros proyectos, de invitado o con alguna nueva banda. Así fue como llegué a Black Country Communion. Gracias a la inmediatez que da la tecnología en la actualidad, me puse a escucharlos y me encantaron. Tienen a Jason Bonham en la batería y a Joe Bonamassa en guitarra. ¿Cómo se llama el guitarrista? Joe Bonamassa. ¡Ah, qué buen panadero nos perdimos! ¡Ay, Dios! Mejor callate y escucha One Last Soul, una última alma. Este tema me encantó e intenté adaptarlo a mis limitaciones para hacer una versión acústica, pero me queda demasiado grande. Igualmente, también te recomiendo escuchar el concierto Live Over Europe de 2011. En YouTube está completo para ver. De hecho, la versión que estamos escuchando es de ahí. Un disfrute de principio a fin. Un lindo registro en vivo de una leyenda viviente que pasó años complicados debido a sus adicciones y que, desde hace varias décadas, se encuentra limpio y ganando la pulseada diaria. Merecido aplauso para este gigante. Pero ahora quiero hacer silencio para disfrutar del solo, que parece simple pero me vuelve loco. En 2016 decidí que no quería tocar más sobre un escenario. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Digamos que cuestiones personales y que ya había perdido el incentivo. Así que me alejé por un tiempo para quedarme en casa y tocar para mí. Mi único acercamiento a la música en vivo fue cuando iba a ver a alguien. Pero a fines de 2018 unos amigos volvieron a los escenarios y me invitaron a abrir la fecha. Si bien no me sentía con ganas de volver, no quería rechazarles la invitación. Además de querer compartir ese momento tan especial con ellos. Por eso, retomé la guitarra con nuevos bríos y terminé de dar forma a tres ideas que venían haciendo ruido en mi cabeza. Quería ir un paso más allá, llegar con nuevas canciones, para que no vieran el mismo recital que en otras ocasiones. Buscaba sorprender y avanzar, ir más allá de la intro, la estrofa arpegiada y el estribillo arregueado. Comencé a agregar riffs y algunos fraseos. Las letras continuaron siendo crudas, fiel a mi estilo. ¿Y cómo le quedó? Uno de los temas se llamó Divina Jeta y habla de las instituciones que te señalan con el dedo pero tienen mucha mugre bajo la alfombra. Hablan con la pompa de la caridad y estafan a sus propios docentes. Está inspirado en un colegio religioso. Días más tarde le mostré el tema a un amigo con quien compartimos muchas tertulias musicales y el fanatismo por Deep Purple. El tiempo transcurrió en cámara lenta en esos 3 minutos mientras yo miraba el WhatsApp esperando el mensaje en verde que dijera escribiendo. ¿Y qué le dijo? Que le había gustado, pero lo mejor es que me comentó: el riff de la base es muy Glenn Hughes. Soy el campeón, soy el campeón, no hay perdedores, soy el campeón. Glenn Hughes, el músico que con apenas 22 años se hizo cargo de una de las voces de la banda más grande del planeta. Un joven que nos dejó varios clásicos marcados a fuego en la historia de la música y en nuestros corazones. Un artista capaz de llegar a lo más profundo de nuestro ser con el simple arrullo de su voz, almibarada por el soul más genuino, influenciado por Stevie Wonder, su ídolo. Un bajista increíble, un frontman mítico. Me parece que le gusta un poquito, ¿no? Pero me entraron ganas de ver ese concierto. ¿Por qué no hace el cierre? Así voy al chino antes de que bajen la persiana y compro para la picada y las cervezas. Ahí me ganaste. Buena idea. ¿Necesitas plata? No, total, el chino lo anota en su cuenta. ¿El chino también tiene un cuaderno? No. ¿Lo puedo tutear? Sí, claro. Bueno, no necesito que me des plata porque el chino lo anota en tu cuenta. Bien jugado. Está bien. Ya me desquitaré. No es que me olvido del efímero paso de Glenn Hughes por Black Sabbath, eso tendrá su atención en un Jugularidades dedicado. Por lo pronto, nos vamos a despedir con In My Blood, en mi sangre, del disco Songs in the Key of Rock. Nos reencontramos en una semana para más Jugularidades. ¿Qué pasa, Argentina? En Buenos Aires, I will be with you, the voice of rock. Glenn Hughes, it's time to burn. Oh! That's right. Moving through my system, rushing to my brain. I'm so glad you came. My darkest day. Here comes my guardian angel. So my